Estamos en el marco de... Buenos días, primero, muchas gracias por la nota. Y te comento que estamos en el marco de una movilización que se hace a nivel nacional con todas las organizaciones piqueteras que agrupan al Frente de Lucha Piquetero, porque evidentemente desde que asumió el gobierno de Milei el recorte ha sido brutal sobre todos los planes sociales, sobre la entrega de mercadería que está nulo, se cerraron comedores, cada vez está más difícil la situación, la inflación que no para y evidentemente la situación es muy dramática para el sector de los desocupados que viven de miserables 78 mil pesos que es el plan en el mejor de los casos. Entonces, estamos acá para reclamarle porque el gobierno provincial también nos está retaseando la mercadería y queremos que nos den una solución a ese problema porque la verdad es que la política que están aplicando genera cada vez más exclusión, más hambre, más miseria y no lo podemos permitir. Estamos acá a la espera de que nos atienda alguna autoridad para ver qué respuesta nos dan. ¿Me habla del panorama en otras provincias? Bueno, en todo el país la situación es dramática y fundamentalmente para el sector más vulnerable, que es el sector de los desocupados y en mi caso de los jubilados, que también estamos sufriendo un ataque brutal a nuestras condiciones de vida. Justamente somos los sectores más vulnerables y justamente sobre esos el gobierno aplica el mayor ajuste. Entonces, esta es una medida a la cual yo particularmente vengo a apoyar como dirigente.